Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Como siempre, les saludo con un cariñoso abrazo y el mejor deseo de bendiciones para usted y los suyos. Dice allí, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, esta es una de las promesas lindas que aparecen en la palabra de Dios, efectivamente en el momento tan crítico de su segunda venida. Pero tenemos que tener presente, si bien es cierto, ahí nos está hablando de la venida del Señor Jesús, debemos tener presente la advertencia que el Señor nos hizo. Allí en Mateo 24:36, por ejemplo, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y el versículo 42 del mismo capítulo 24 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y sin embargo, hay personas que han puesto fecha, ¿eh? Bueno, a pesar de toda la advertencia que se ha hecho, ¿no es cierto? Este es una advertencia que Cristo nos hace para saber que estamos efectivamente en los últimos días de este mundo, porque aquí se refiere efectivamente a la segunda venida como una señal de que nadie lo sabe, pero que van a haber algunos que van a colocar fechas, instancias en que Cristo va a venir. Lo que nosotros sabemos, efectivamente, son algunos anuncios que dicen que Cristo está pronto a venir, pero de fecha no podemos hablar, porque esto, Cristo lo dijo claramente, solamente su Padre lo sabe. Pero sí, para los cristianos, y aquí viene la advertencia, es un privilegio tener todos estos hechos, pero es un deber como cristianos genuinos permanecer alerta y observar las señales del retorno de Jesús y saber cuándo se acerca su venida, porque los versículos lo están diciendo así. Así es. Pero además de eso, tenemos la gran responsabilidad de compartir esto, porque no vamos a pensar en que nosotros solamente nos vamos a salvar y los demás no importan. Sino que tenemos, así como nosotros hacemos la preparación, tenemos que también hablar a otros. Pero creo que la mejor forma de decir que esto viene es que esas personas se den cuenta precisamente de que nos estamos preparando. Si yo llego y llego tranquilamente y digo aquí, me avisaron que aquí hay una bomba y que va a explotar dentro de poco, y me ven con esa tranquilidad, nadie me cree. Si yo llego acá agitado y digo, arranquen porque va a haber va a explotar una bomba, y yo soy el primero que salgo corriendo, yo creo que eso es lo que va a hacer que los demás crean que esto es verdad. Pero si nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, que hay que prepararse, y quienes nos están observando ven que nosotros no estamos haciendo la preparación que corresponde, difícilmente van a creer en el mensaje. Recuerdo la experiencia de unas personas que iban a un retiro, las sí. Damas que iban a un retiro, y el tiempo no estaba bueno, pero estaban siendo guiados por el GPS, ya. Un sistema de aplicación que tienen los celulares, que te ubican el lugar, y entonces por alguna razón ellos iban por un camino que no les parecía el correcto, muy malo, y entonces el hombre que iba conduciendo no le hizo caso al GPS y tomó otra ruta. Claro, se demoraron más, pero llegaron. Entonces, al otro día salieron a caminar, qué sé yo, tú sabes que hay momentos de esparcimiento en estas reuniones, y volvieron al lugar donde habían venido esa noche, y efectivamente, al parecer, el GPS no tenía localizado ese lugar precisamente, y lo estaba llevando por un lugar totalmente equivocado, y que ella decía en su comentario que realmente Dios los había cuidado y protegido, porque si hubiesen seguido por ese camino que tanto estorbaba caminar, dice, fue tanto lo molestoso andar por ese camino que tomaron otra ruta. Habrían terminado, dice, en un accidente que quizás habría costado la vida de todas ellas. Entonces, Dios ha dejado algunas advertencias, como si tú vas en tu vehículo y aparece un letrero grande que dice camino cortado, y tú vas con tu familia y dices, no, yo no le creo al letrero, yo sé que este camino está bueno, y sigues. Pero te vas a encontrar con el camino como lo está diciendo el letrero. Y Jesús aquí está exponiendo en realidad que los caminos que a veces tomamos están cortados, tienen problemas, y tomemos el camino de la verdad para llegar al sendero correcto. Pero la advertencia de Jesús está dada en el concepto de velar. Velar es permanecer despierto, ¿no es cierto? Continuar trabajando después, incluso, fíjate la acepción que tiene, continuar trabajando después de una jornada ordinaria, o sea, seguir en actividad, no detenerse. Esto es lo que significa realmente velar, y esa es la advertencia que Jesús está haciendo acá, que tenemos que velar. Incluso el versículo 32, anterior a lo que estábamos leyendo, dice: de leguera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, haciendo alusión a su venida, cuando están apareciendo algunas señales que están descritas aquí, entonces cuidado porque su venida está muy, muy, muy cercana. Y además debemos recordar que este velar generalmente tenemos que aplicarlo en la noche, cuando nosotros vamos a dormir. Porque en el día, decir, mira, yo permanecí en vela, no es ninguna cosa del otro mundo. Todos estamos despiertos durante el día. Entonces, el Señor nos hace... Y cuando, fíjate, cuando habla de velar, ahí en el capítulo... Volvemos al capítulo 24, verso 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Nos está haciendo una advertencia, no para ser sorprendidos. Si nos hace la advertencia, es para porque la persona que nos está haciendo la advertencia no quiere que seamos sorprendidos. Entonces el Señor dice que debemos velar, debemos permanecer atentos a las señales, debemos saber qué es lo que acontece, porque Él mismo nos dijo, no nos dijo la hora, pero nos dijo que hay señales. Y esas señales debemos estar tenerlas presente, porque cada una de ellas nos está mostrando que el tiempo es corto ya. Y recuerda el texto que dice: cuando veáis estas cosas, alzad vuestros ojos, porque vuestra redención está cerca. Quizás reflexionando acerca de lo que estamos comentando, dice aquí el versículo 46 del capítulo 24 de Mateo: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. ¿Haciendo qué cosas? Las que él ha mencionado. Esto de velar, de estar presto, de estar atento a lo que está ocurriendo. No tranquilizarnos, porque al final podemos llegar a la conclusión de que estas cosas siempre han ocurrido, pero no creo que con la intensidad y lo terrible que ha sido algunos eventos que están ocurriendo en el mundo y que nos dejan con sorpresa, pero que también son advertencias para nosotros en el día de hoy. Incluso en la parábola él dice: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a hacer varias cosas, como golpear, dice él, entonces también va a recibir una consecuencia y una retribución, como lo dice, porque castigará duramente y lo pondrá aparte como los hipócritas. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Para quienes creemos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué forma podemos evitar cometer el mismo error de el siervo malo, aun cuando sea solo de una manera sutil? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.